dio su riñón y ella su corazón. Trasplantes y romances enseguida en Mundo Enfermo y Triste. Is she really going out with him? A pleno con un himno del punk, arrancamos este programa de Mundo Enfermo y Triste. ¿Cómo están? Mi nombre es Munira Cáceres y este es un especial por el John Peel Day, que fue este domingo pasado, el día 11. No sé qué día cayó, pero el 11 de octubre, hace 10 años, John Peel, el más grande de todas las personas que estuvieron adentro de una cabina de radio, transmitía por última vez en el 11 de octubre del 2004. Así que hoy va a ser un programa distinto. No vamos a hablar de las bandas, ni de los músicos, ni de las canciones. Solamente de las canciones que les gustaban a John Peel, o de por lo menos las canciones que yo creo que le gustaban a John Peel, y de un par que obviamente él admitía como sus favoritas. Así que vamos también a estar contándoles sobre la conferencia que dio el padrino del punk y pop en la conferencia de John Peel. Se le llama, es como un congreso que se hace en la BBC, y fue este lunes 13, claro, el sábado fue 11 y el lunes fue 13. Ahora sí ya me estoy ubicando en el tiempo. Y estuvo hablando sobre la música gratis o música libre en el mundo capitalista, se puede decir. Así que les voy a estar contando sobre eso. Vamos a intentar pasar la mayor cantidad de canciones posibles y vamos a ir arrancando con eso. Vamos a escuchar primero un tema que no van a poder creer que es de John Peel, que en realidad se conoce mucho por haber pasado por primera vez punk en la radio inglesa, haber pasado Los Ramones cuando apenas no eran conocidos, y inmediatamente la gente empezó a llamar que saque eso, y a él le importó poco, y con eso bajó 10 años la edad de la audiencia de la radio inglesa. Bueno, también pasó por radios piratas, antes de que ser pirata fuera cool, así que hay muchísimas razones para homenajear a este señor John Peel. Vamos a empezar con un par de temas de los que le gustaban a John Peel. Aparecen en la caja de discos de John Peel, una caja que encuentran después de que él fallece en el 2004. No se sabe si eran sus canciones favoritas, sus singles favoritos, eran todos singles, o si eran parte de un proyecto, pero sí se encontraban varios de sus favoritos, así que vamos a empezar con de los más viejitos de los que estaban ahí. Vamos a empezar con una banda que no se conoce absolutamente para nada, que se llama Cleveland Crochet, con el tema Sugar Bee. Vamos a ir con un tema más blusero de Jimmy Reed, que se llama Too Much, y pasamos al R&B con Otis Redding, el padre del soul, se puede decir, o de esta gama de estilos de música, con el tema All Man Trouble. Así que recordamos a John Peel con su variado gusto musical, y vamos a estar comentando de eso a la vuelta de estos tres temas. Sugar. believe it or not, I love my baby too much. When she go out, I had to where she was gone. When she get back, I had to what you been doing. It's too much. Oh, yeah, it's too much. I was a jealous man, I worry about my baby too much. I couldn't sleep at night, awake in the day. I worry so much that my hair turned gray. It's too much. Oh, yeah, it's too much. I was a jealous man, I worry about my baby too much. seguimos en este especial por el John Peel Day, acá en Mundo Enfermo y Triste. Salúdenme al Facebook, que es Mundo Enfermo y Triste Radio, en un mundo enfermo y triste, las palabras y tristes juntas. También está la página de Facebook, Mundo Enfermo y Triste Radio. Y si no nos encuentran, pueden buscarnos por mundoenfermoytristeradio@gmail.com. También nos pueden enviar un mail por ahí, una vez por mes, más o menos, los revisamos. Estamos en la Ozono Rock Radio, por supuesto, es la 107.1 acá en La Plata. También nos pueden escuchar por la web, que es www.ozonorockradio.com. Y si tienen un smartphone, pueden buscar Ozono Rock en la aplicación TuneIn. Vamos a seguir hablando de esta persona que fue John Peel, que yo le debo tanto, ¿no? Porque todos los programas le robo un poquito, ya que paso siempre las Peel Sessions, que ya voy a estar hablando de qué son, si no saben hasta este momento, son lo que hizo que John Peel trascendiera un poco más aún. John Peel estuvo desde el año 67 hasta su fallecimiento en el 2004 como locutor y presentador y DJ en la Radio One, desde que se formó, la Radio One de la BBC de Londres, así que fue el que más tiempo estuvo en radio, en la BBC. Así que imagínense el calibre de la persona de la que estamos hablando. En la biografía de John Peel, de la página de la BBC, arrancan diciendo: John Peel siempre se enorgullecía de mantener una actitud antisistema y su capacidad de bancar a los de abajo. Esto en inglés y lo traduje a mi manera, ¿no? Cuentan que era antisistema porque había sido parte del sistema y no le gustaba. John Peel nació en Heswall, Cheshire, un pueblo cerca de Liverpool, el 30 de agosto de 1939, como John Robert Parker Ravencroft. Era el hijo de un comerciante de algodón de clase media alta. John fue enviado a una escuela pupilo a los 13 años, era una prestigiosa escuela, donde los chicos más populares abusaban de él. Se habló también de un abuso sexual en una época, pero no tengo muy claro ese tema. Prefirió eludir el rugby de la clase alta en ese colegio y en vez decidió relajarse con una cuidada selección de vinilos raros. Ya de muy pequeño se empezó a interesar por la música y por la música rara como a nosotros nos gusta. Se volvió fanático también del Liverpool, del club de fútbol, cosa que no era adecuada para un chico bien educado, supuestamente. El director del colegio recuerda bien a John y lo animaba en sus actividades, permitiéndole escuchar discos muy ruidosos en el estudio que estaba al lado de la biblioteca. Ese director es recordado por John Peel como el mejor hombre que conoció en su vida. Y bueno, ciertamente vio el potencial en los escritos de John Peel. Como se podían ver en los informes del colegio que mandaba el director, que decía: tal vez es posible que John pueda formar una carrera de pesadilla de su entusiasmo por los discos inaudibles y su deleite por escribir largos y graciosos ensayos. John Peel, cuando termina el internado, lo empujan al servicio militar, que era obligatorio, donde estuvo 3 años, y el ejército, al terminar, dijo: en ningún momento mostró ningún síntoma de adaptarse a la vida militar. De esto, John Peel dijo que lo tomé como un cumplido. Al salir, se dirigió en el primer avión a Estados Unidos. Era 1960 y el rock and roll estaba causando alboroto en todo el mundo. Los adultos estaban alterados por esa música del demonio que corrompía a sus hijos y, naturalmente, Peel tenía que ver de qué se trataba. Así que se fue a Dallas, Texas, bajo el pretexto de averiguar sobre fábricas expendedoras de algodón, negocio familiar, pero no pasó mucho tiempo antes de que el atractivo de la música lo llamara y rápidamente se había conseguido su primer trabajo como presentador de radio. En su primer trabajo en una radio de Texas, que no sé el nombre, son todas iguales, como la KBBL y todas esas cosas, se llaman todas parecido. No le pagaban absolutamente ni un centavo, pero eso no lo desanimó. Justo estaba en un buen lugar, buen momento, porque pasaba en esos momentos la Beatlemanía, que estaba causando histeria por todos lados, y con eso encontró el pasaporte al éxito por su acento de Liverpool, ¿no? Y pasó a ser DJ de tiempo completo en una radio. Decía, me convertí en experto de los Beatles, aunque no había estado en Liverpool en esos años y no sabía nada de ellos, aunque América estaba lleno de DJs canadienses que pasaban por británicos y todos eran primos de Ringo. No sé por qué eligieron a Ringo y todos se llamaban James Bond. Yo no me llamaba James Bond y realmente venía de Inglaterra, así que era el único. En 1963, John Peel se encontró en uno de los momentos políticos más significativos de la historia moderna, que fue el tiroteo al presidente Kennedy en Estados Unidos, y estuvo en la conferencia de prensa histórica donde a Lee Harvey Oswald fue acusado del asesinato, y eso lo cuenta muy orgulloso John Peel, ¿no? Ahora vamos a seguir con la música de los temas que le gustaban a él. Vamos a ir con un tema medio meloso de Roy Orbison, que no soy muy fanática, pero John Peel sí, era muy fanático de Roy Orbison, y como este programa es para él, vamos a pasarlo. Después vamos a ir con otra persona muy admirada por John Peel, de hecho fueron amigos, que es Captain Beefheart. Y después vamos a ir con un tema especial para mi amigo Luciano, que lo pidió, que pidió Robert Wyatt. Le traje un tema de Soft Machine que se llama Tale of the Taliesh, que al final vamos a escuchar un audio de John Peel de un especial de Soft Machine del año 70, si no me equivoco, que lo encontré muy emotivo porque lo subió la persona que lo subió a internet. Cuenta que lo grabó en un cassette, así que se escucha medio mal. Lo grabó en un cassette en esa época a los 14 años y marcó su vida, comentaba. Así que él nunca volvió a ser el mismo, la persona que lo subió a internet. Así que me encantó la historia, por eso elegí este tema de Soft Machine. Así que vamos con esos tres temas. Roy Orbison con It's Over, Captain Briefcard con Big Eye Beans from Venus y Soft Machine con Tale of Talish. Your baby doesn't love you anymore. Golden days before they end, whisper secrets to the wind. Your baby won't be near you anymore. Tender nights before they fly, send falling stars that seem to cry. Got another important announcement if you'd care to listen to this. We have, in fact, mislaid some of the records we were supposed to play, the particularly imported records we were supposed to play on this evening's programme. They were, in fact, left on a train travelling in a westerly direction, and I can't tell you who left them on the train, but if I were to say John Walters, it might give you an idea, a hint or something. If you happen to be offered any records for sale, particularly the Captain Beefheart LP, which nobody else seems to have a copy of, so I can't play it, with the name John R.P. Ravenscroft on them, then let somebody know instantly, and strike the salesman a glancing blow on the temple, or detain him in some manner until you can grab the record from him and send it back to me. Anyway, there you are, a rather garbled and incomprehensible message, but we've had our records nicked, or we've lost them or done something. Distant cousins, there's a limited supply, and we're down to the dozens, and this is why. Big-eyed beans from Venus, oh my, oh my. Boys and girls, Earth people around the circle, mixtures of man alike. Big-eyed beans from Venus, don't let anything get in between us. Beam in on me, baby, and we'll beam together. I know we always been together, but there's more. Mr. Zoothorn Rollo, hit that long lunar note and let it flow. Your wallets flop out. The place you are a out of big Venus is suffering with the waste. That's the case. Yeah, you're suffering with the waste. That's the case. Put him out in the sun, and when the night comes, you don't have to go out and get them. They'll glow with you. They'll go with you. They'll shower with you. Ain't no losers, 'cause they're on the right track. 'Cause they're on the right track. We can be on the right track together. Of course, of course. Ain't no snafu, no fault you're wrong. Check these out, big eye beans from Venus. Let a few out. Let them pass in between us. Distant cousins, there's a limited supply, and we're down to the dozens, and this is why. Get in between us. Big-eyed beans from Venus. Big-eyed beans from Venus. We'll be right back. the LP Soft Machine One. That's Joy of a Toy, written by Kevin Ayers and Mike Ratledge. And in 1969, when Kevin went off and recorded his first solo LP, he took that as the title for it and opened side one of the LP with Joy of a Toy Continued. El vudú los regresó de la tumba, pero no les enseñó a obedecer el semáforo. Los zombies despistados enseguida. El mundo enfermo y triste. Is she really going out with him? En Mundo Enfermo y Triste, en este especial de John Peel por el John Peel Day. Ya les comenté que el John Peel Day es el aniversario de la última transmisión de radio de John Peel antes de que falleciera. Falleció el 25 de octubre del 2004, así que se van a cumplir 10 años dentro de poco. Vamos a ver si ese para el miércoles siguiente del 25 de octubre le dedicamos también otro programa, si es que no les llego a contar toda la grandeza de John Peel, que fue el mayor broadcaster, se puede decir. En inglés sería una persona de radio, un locutor, DJ más grande de todos, que le dio oportunidad a millones de bandas, no millones, pero imagínense, 37 años de radio, la cantidad de bandas que pasaron por su estudio. Hizo famoso a bandas como The Smiths, como White Stripes. Pasaron en sus, cuando estaban en pañales todavía, hasta Nirvana y bandas, hasta bandas Kraut. Fue el primero que pasó música alemana en Inglaterra. Así que imagínense. Le está contando que John Peel había tomado su primer trabajo como presentador de radio ahí en Estados Unidos. Que había aprovechado la Beatlemanía porque él era de Liverpool, aunque no había estado mientras cuando se formaban los Beatles en Liverpool. Aprovechó la movida, ya que había mucha gente fingiendo ser inglesa para estar en radio hablando de los Beatles. Así que luego se mudó a Oklahoma para la radio Coma, se llamaba K-O-M-A. Y tuvo un corto matrimonio tormentoso del que no se habla mucho. De Coma lo fueron echando de a poco, ¿viste? Cuando las cosas se pusieron ásperas, lo echaron porque era el último que había entrado. Así fue que se mudó a California, donde empezó un periodo depravado, como lo llama él. Empezó a tomar drogas y a vivir una vida, una mala vida. Allí trabajó en la radio K-Men, K-M-N-N, que fue su primer trabajo de ensueño porque podía pasar la música que a él le gustaba. Además estaba cerca de Los Ángeles, ideal para ir a los recitales y juntarse con las bandas. El LCD estaba por todas partes. Se juntaba con gente como los Yardbirds y como los Doors. Eran nombres para retener y para pasar ahí en la radio mientras John Peel estaba ahí absorbiendo música en esa movida tan importante. Pero el sheriff local lo tenía en la mira y a los 18 meses de estar ahí en California, por miedo a que lo metan en la cárcel o a la deportación, voló de regreso a Inglaterra. Estaba desempleado, pero no estaba en un buen lugar. Los Beatles ya estaban hippies y los Rolling Stones le decían a la gente que se baje de las nubes. Los días de los presentadores de la BBC con acento perfecto y apellidos compuestos estaban contados. Pero la BBC seguía pasando música de salón, por una cuestión monetaria, por supuesto, y tenían que pasar cierta cantidad de música en vivo por la restricción que se llamaba Needle Time, como hora de aguja. De acuerdo con la Unión de Músicos, era obligado pasar cierta cantidad de música en vivo por día. Así que, como John Peel no podía encontrar trabajo como locutor en el suelo británico, su primera transmisión en realidad en Inglaterra fue en un barco en el mar. La radio pirata había nacido y John Peel era el capitán de Radio London, la más escuchada de las radios piratas, donde el Needle Time no existía y las listas eran tiradas por la ventana. Allí fue cuando empezó a llamarse John Peel para proteger su identidad, porque obviamente las radios piratas eran ilegales. Si alguna persona que estaba escuchando vio la película Pirate Radio, cuenta toda esta historia. En una manera ficcional, pero más o menos era así. Su programa en la radio pirata se llamaba The Perfume Garden y pasaba a bandas como Tyrannosaurus Rex, que no es T-Rex me parece, Captain Beefheart, uno de sus amigos muy admirados, y por primera vez en la radio británica pasó álbumes enteros, por lo cual lo consideraron un loco, y esto no se había permitido nunca. Así que también John Peel hablaba suavemente y animaba a los oyentes a llamar o a escribir. Eso también era bastante nuevo. Y bueno, finalmente la ley alcanzó a las radios piratas y Radio Londres cerró el 14 de agosto de 1967. Se hizo una reconstrucción de la última transmisión de esta radio pirata de John Peel. Se puede encontrar, yo cualquier cosa después la subo al Facebook. Está también una historia ahí escrita muy linda en inglés, así que no tenía ganas de traducirlo y no se los traje. Vamos a ir con, ya te digo cuántos temas, no lo saludé todavía, perdón, a mi operador Nico, mi operador favorito, la única persona que está del otro lado de la cabina, excepto yo, manejando este programa. Vamos a ir con el tema Kraut de Obligado de todas las semanas, porque si no, Aaroncito, mi amigo, me pega, que no está acá porque debe estar trabajando en este momento. Vamos a pasar una Peel Session de Kraut, la primera. Una Peel Session entera, no vamos a pasar un tema de una Peel Session de Kraut, la primera vez que vamos a hacer eso en este programa, así que es un momento importante. Y no podía ser nada menos que la banda Can, una de las bandas más importantes del movimiento krautrock. Estábamos hablando de rock alemán de la época de los 70, 60 y largos. Vamos a pasar el tema Geheim, ponele que se dice así. Y luego vamos a ir con la banda preferida de John Peel. Vas a saber, Dios por qué. Era la banda preferida porque a veces son medios insoportables. Hay documentales enteros sobre Mark Smith. Estamos hablando, por supuesto, de The Fall. Y vamos a ir con el tema más famoso, se puede decir, de la banda, dedicado al reciente fallecido Gustavito. No porque me guste, sino por el nombre del tema de la canción, que se llama Totally Wired, totalmente encableado. Así que vamos con Can, con Geheim, de una Peel Session, no anoté qué año, y The Fall con Totally Wired. Over the moon, no way to tear, and there's many ways to go. There's pain in your heart, and your head's in the snow. All right. Surprised, stops you in the eyes. pez a nadar y el ave a volar, pero no si juntos los vas a tostar. Parrillada en el manicomio, hoy en Mundo Enfermo y Triste. Seguimos en el John Peel Day de Mundo Enfermo y Triste. Este John Peel Day se celebra, se conmemora el aniversario del último, de la última transmisión de John Peel mundialmente. Estuvo Iggy Pop en una conferencia, en una especie de congreso de radios que se hace en la BBC. Y antes esta conferencia la daba John Peel, y hace 4 años la están dando figuras reconocidas como Pete Townshend de The Who. Y este año, este lunes pasado, la dio nada más ni nada menos que Iggy Pop, que está teniendo un programa de radio en la BBC muy recomendable, habla poco y pasa muy buena música. El domingo estuvo pasando crowd rock, así que estábamos todos los fanáticos del crowd rock muy emocionados. Más temprano me olvidé de comentarles que antes del tema de Captain Beefheart se escuchaba un audio del mismo John Peel, que por supuesto, como hoy se lo dedico a él, me permití pasarlo. Por más que estaba en inglés, era para que escucharan la forma de hablar de John Peel. Y ahí comentaba una anécdota graciosa sobre algo relativo a Captain Beefheart, que era, anunciaba que había perdido un disco en el que había sido dejado en el tren, unos discos de vinilo, incluyendo una versión importada de un disco de Captain Beefheart que no se podía conseguir. Y dice, no voy a decir de quién es la culpa, solamente les voy a dar una pista, que es John Walters, que era el productor. Así que estaba macaneando ahí con su productor como si nos fuéramos nosotros que estuviéramos macaneando acá con el operador y esas cosas. Así que me dio mucha ternura. Pero bueno, una lástima que haya perdido el disco de Captain Beefheart, que encima tenía su nombre, decía John R.P. Ravencroft. No sé si en el paquete o algo así. Así que el que se encontró ese disco en el tren lo puede estar vendiendo por mucha, mucha plata en este momento. Yo se lo compraría si tuviera. Bueno, pasaban recién, aparte del tema crowd rock de la semana, pasaba The Fall, que era la banda preferida de Iggy Pop. Tienen 27 Peel Sessions. En un promedio del resto de las bandas tienen 2, 3 o 4. The Fall tenía 27 Peel Sessions. Como decía John Peel, siempre diferentes, siempre los mismos. The Fall, con su característica vocalista, que era Mark Smith, que era en realidad era el solo The Fall. Mark Smith decía, si son tu abuela es los bongos y yo es The Fall. Es un personaje como para reírse bastante. No se sabe por qué le gustaba tanto a John Peel, pero bueno, pasamos un tema bastante rescatable. Al igual que están escuchando en este momento de Cortina, que es The Mansion, el mejor tema de The Fall, porque no canta Mark Smith. Ahora, bueno, pasando de la banda preferida de John Peel, vamos a escuchar el tema preferido de John Peel, que era tanto así, era su tema preferido, que decidió que escribieran parte de la letra en su tumba. Parte de la letra, estamos hablando por supuesto de Teenage Kicks de The Undertones. La letra decía, Teenage Dreams so hard to beat, sueños adolescentes tan difíciles de romper. Esa frase se escribió en la tumba de John Peel y la canción fue pasada en su funeral, a pedido de él, ¿no? Este tema fue un demo enviado por The Undertones porque ya se estaban a punto de separar porque no conseguían contrato discográfico. Y a John Peel le gustó tanto que vamos a pasar, y después les voy a contar esto que les estaba por contar. Vamos a pasar Teenage Kicks de The Undertones. Kicks right through the night. I'm gonna call her on the telephone. Estamos terminando la primera hora de este especial de John Peel por el John Peel Day. Acá en Mundo Enfermo y Triste, salúdenme al Facebook, que es Mundo Enfermo y Triste, las palabras y tristes juntas. Si no, está la página de Facebook, Mundo Enfermo y Triste Radio. Y si no, pueden buscarnos por mundoenfermoytristeradio@gmail.com. Como no podía ser de otra manera, vamos a hacer lo mismo que hizo John Peel la primera vez que pinchó este disco, este single, en la radio, ya cuando ya trabajaba en la BBC. Ahora vamos a contar de cómo, cuando volvamos, vamos a contarles cómo entró a la BBC y todas esas cosas. Pero como ya hicimos en su cumpleaños, pasamos el audio original, en realidad, de la primera vez que pinchó este tema, Teenage Kicks, en la radio, que le gustó tanto que, y es tan cortito además, que lo pasó de vuelta inmediatamente. Así que no vamos a pasar el audio de él diciendo, bueno, esto no, él dice cuando lo va a pasar, esto no se puede poner mejor, así que lo vuelve a poner. Pero como se escuchaba mal y ya lo pasamos en el día del cumpleaños de John Peel, ahora simplemente vamos a pasar dos veces esta canción, Teenage Kicks, de The Undertones. She was